Bueno, continuamos al compás del chamullo. Muro, le voy a hacer una aclaración, me había olvidado. Estuvimos criticando a los peronistas nosotros porque no vienen al programa. Yo le aclaro que mientras usted no estuvo, vino el candidato a gobernador, el Colorado Pérez, vino el candidato a intendente Garrido, o sea que me parece que el problema de los peronistas es con usted. Entonces, aclaración imprescindible también. Candidatos peronistas, vengan a este programa, yo me escondo en el baño, después vuelvo a salir. ¿Sí? Bueno, hoy tenemos un invitado radical, Daniel Roquel, que es candidato a diputado por el pueblo. A concejal, por el primer concejal por el radicalismo. Buen día. ¿Qué tal? Buen día a ustedes, buen día a toda la audiencia de FM Río Gallegos y gracias nuevamente por invitarnos acá a poder charlar. En las últimas oportunidades ya nos queda este y un sábado más. Claro, o sea, sin contar este nos queda el sábado, Día de la Madre, previo al Día de la Madre. Bueno, ¿cómo andan las encuestas con respecto a Juventich? Que es, algunos dicen que andan muy bien, otros dicen que están peleando. Sí, la verdad, uno por lo menos no estamos manejando encuestas. Las encuestas que se han hecho son en la categoría gobernador, donde también estamos muy bien, donde se mantiene medio el resultado de lo que fue las PASOS el 9 de agosto, donde Unión para Vivir Mejor estuvo arriba del Frente para la Victoria. Y la verdad que hacer encuestas para intendentes, para hacer las encuestas serias que habría que hacer, todos sabemos que son encuestas costosas. Son caras, sí. Y la verdad que el dinero que tenemos, el poco dinero, uno trata de utilizarlo mejor, tratando de, o con algunas publicidades en los medios, o organizar folletería como para poder llevar las propuestas a la casa, más que estar despilfarrando el dinero en las encuestas. Quizás los que sí lo pueden hacer son los que usan del dinero nuestro, del dinero público. Nosotros la mejor encuesta que tenemos es el boca a boca, el cara a cara con el vecino. Hemos recorrido en una primera vuelta toda la ciudad de Río Gallegos llevando la presentación de los candidatos y los mismos candidatos, yendo a la casa de los vecinos, charlando con ellos, interiorizándose de cuáles son las necesidades y los problemas que tienen los distintos sectores de la ciudad. Y esa creo que puede ser la mejor encuesta que tiene un político de cara a una elección en tan corto plazo. Y la verdad que ese charlar cara a cara con el vecino, como te decía, nos da esta posibilidad, ¿no?, de interiorizarnos en cada uno de los problemas, pero también a mí me ha dado la certeza, no me quedan dudas, de que a partir del 10 de diciembre va a ser Roberto Juventich el encargado de conducir los destinos de Río Gallegos, ¿no? Sobre todo por la aceptación que tiene, la desconfianza que hoy tiene la gente a la capacidad de gestión de algunos candidatos. Y Roberto me parece que es aquel que puede sintetizar esta capacidad de gestión. Ha sido parte de la gestión de Freddy Martínez, ha sido parte de la gestión de mi viejo, de Héctor Roquel, en la municipalidad, y ha demostrado con muestras claras que ha llevado con quizás pocos recursos, mucho menos de lo que ha tenido esta gestión de Cantini y Grasso, una Secretaría de Obras Públicas ordenada cuando le tocó, y me parece que eso es un pilar fundamental a la hora de la gente tener que elegir los candidatos. La gente analiza, porque vamos a ser realistas, si uno tuviera que poner gestión para poder ser candidato, hay algunos candidatos que directamente tendrían que irse a la casa. O sea, la gente analiza realmente la gestión anterior, cuando llega el momento de votar. Yo creo que sí, yo no subestimo al votante, creo que el votante, nosotros sí teníamos quizás algunos datos de gente que trabajó, por ejemplo la UMPA, hizo un estudio que muchas veces el voto también pasa por algo afectivo. Lamentablemente la mayor parte. Y el voto afectivo, ¿cómo va a tener afecto una persona por aquello que hace en un acto para los vecinos de Río Gallegos y 5 horas antes no te dejan pasar para que no llegue nadie infiltrado, te piden casi el documento y la afiliación a un partido para que puedas ir a un acto a presenciar? Entonces, aquellos que se andan escondiendo, que no pueden andar a la calle, ¿uno les puede tener afecto a esas personas? Entonces, esto de poder transitar en una ciudad que, si bien creció mucho, Gallegos hoy ha superado ampliamente los 100.000 habitantes, de última nos conocemos todos, tenemos lugares comunes donde y uno ve que esas personas que antes iban, han dejado de ir, porque no pueden dar la cara al vecino. Entonces, me parece que ese afecto hoy están captando los votos de Roberto, de la gente que ha estado siempre al lado del vecino sin tener nada que esconder, ¿no? Voy a hacer una acotación con respecto a las encuestas. No hay encuestas rigurosas, es cierto. Son encuestas online que están viciadas de nulidad de entrada porque, primero, vota el que entra a determinado claro. medio online. Y el que yo estoy viendo es un medio que no concuerda mucho con el oficialismo, ¿no? Y viceversa. Pero digamos, haciendo un promedio de las tres que estuve viendo, en todas, la suma de los sublemas de Costa supera el 50%. Está peleado, sí, entre Fadul y Juventich, en algunos está primero uno, en otros está primero el otro, pero es muy chiquito el margen. Así que sí, yo creo que se puede llegar a cumplir esto que decías vos, que repetirse los números de las PASO. Sí, sí, uno no es que no cree en las encuestadoras, no creo en las encuestas que hacen públicas. Cuando una radio hace una encuesta, por ejemplo, yo no descreo de la radio, claro. pero digo, los que llaman y van a participar son un grupo que escucha esa radio. Entonces la muestra tiene que ser para que el resultado sea real, tiene que ser más heterogénea la muestra de la ciudad. Sí. Entonces uno escucha determinada radio y uno ya se imagina de antemano cómo puede ser el resultado, un medio gráfico. Y también te cuentan la otra realidad. Un amigo que tiene una empresa dice, yo tengo 70 celulares corporativos. Mirá si doy la orden a mi empresa de que los 70 llamen y voten a mi candidato. Claro. Y todos sabemos cuántas empresas tienen los amigos, los que están hoy del otro lado de la vereda, los que nosotros estamos enfrentando. Entonces esas encuestas son totalmente vulnerables a que los resultados sean poco correctos. Son casi... Pero yo repito, Eduardo Costa yo no creo que baje del piso de las elecciones pasadas, que fue el 40%. ¿Y alguien cree que Massa, de los 20 que sacó en la elección pasada, va a perder la mitad para tener menos del 50? Yo creo que va a incrementar más. Yo creo, pero con que mantenga. Estamos hablando casi del 60% de los votos. Entonces me parece que ellos, no es casualidad, Cristina todo cada 3-4 días en cadena nacional mostrándose con Alicia, mostrándose Máximo con la canción de campaña de Máximo cuando ya no deberían poder hacerlo. Todos los medios amigos del poder, C5N a nivel nacional, en cadena nacional pegándole por las riquezas que tiene Eduardo Costa. Bueno, a mí eso algo de ruido me hace, digo, tan nervioso se ve, saben que se pierde todo y bueno, van a instalarse acá, de acá al día de las elecciones a repartir para ver si pueden tratar de equilibrar la cosa. Lo que yo creo que a la voluntad de la gente de Santa Cruz no la engañas más. Los venía escuchando y estas obras que están anunciando. Ahora se le ocurrió la idea también de llevar los tanques de YPF a Punta Loyola. Todas obras que en el corto plazo no las vamos a poder ver. Las van a anunciar y después lo de debido, diciendo para que estas obras se concretan. Claro. Nosotros los santacruceños ya conocemos cómo nos tratan de extorsionar ellos, que hay que votarlo porque si no esto... El eje... Ese eje nación, provincia y municipio ya lo hemos pagado en Río Gallego. Después terminaron tirando la Cantín por la puerta de atrás cuando las obras nunca llegaron y hoy vemos cómo se derrocha dinero en Río Gallegos, cae por todos lados para hacer obra en los últimos 15 días para ver si podemos volver a engañar la voluntad de la gente y volver a tener un intendente del Frente para la Victoria. De todas maneras, te cuento, nosotros tuvimos un entrevistado hace poco, un entrevistado telefónico de la provincia de Tucumán, con el cual yo sigo manteniendo contacto, y hay cosas graciosas en esto de tratar de inducir el voto. Allá no se llaman sublemas, es ligeramente distinto, se llaman colectoras. Hay colectoras que repartieron 50.000 bolsones y sacaron 5.000 votos. Entonces yo tengo la esperanza de que, bueno, sí, tráiganme el centro de salud animal, tráiganme el asfalto de la calle Mariano Moreno, pero que después que te vote tu hermana. No, seguro, y hoy estamos en el 2015... Y el otro día me causaba gracia cuando el candidato del Frente para la Victoria, diputado nacional, hablaban, ellos tienen el camión de las propuestas o de los sueños, y nosotros tenemos el camión de la realidad. Cuando nos traen arriba de un camión, un consultorio odontológico, un oftalmólogo donde nos hacen los lentes, digo, estamos en el 2015. Que esos camiones puedan ser para llevarlo a una población pequeña en el medio del campo, a una escuela rural, pero en la capital de Río Gallego, que tiene más de 120.000 habitantes, tenernos la salud en camiones por una interna política entre provincia, nación y municipio, porque el responsable de darnos la salud es el Estado. Ellos en las diferencias, en ese cortocircuito que tienen entre nación, provincia y municipio, que lo han tenido en el último tiempo, me parece que nosotros no podemos estar llevando a los camiones para atender la salud. Ese es un problema que tenemos y que lo tenemos a diario cuando nos toca ir a una clínica, al hospital, está toda colapsada la salud. Hemos pasado a hacer fila a las 5 de la mañana en el hospital, a hacer fila delante del camioncito. Hacer fila a las 5 de la mañana una semana antes para anotar a los chicos en un colegio que nos queda relativamente cerca de la casa, y parece que nos hemos ido acostumbrando a eso. Sí. Y hoy aquellos que, por ejemplo, fueron ministro de Educación de Daniel Peralta mucho tiempo, hoy es candidato a diputado por Pueblo por el Frente para la Victoria, Beto Borsell. Y se tienen que hacer cargo de lo que han hecho en la educación. Nosotros en eso sí tenemos datos, que hoy los chicos que empiezan a la primaria apenas supera el 30% aquellos que terminan la secundaria. Es un dato que me parece que no resiste un análisis. El 30% de los chicos que empiezan la primaria solo se reciben en la secundaria. Sí, que sabemos que el chico que termina la secundaria es muy distinto al chico que terminaba la secundaria en un colegio público hace 20 años atrás, ¿no? Hablando de la calidad y la cantidad de conocimientos que tenía, ¿no? Uh-huh. Y eso se tienen que hacer cargo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que no se hacen cargo de nada, porque nosotros hemos visto esta ciudad arrasada. Y nos hemos dado cuenta en estos días que ha sido producto de la miseria, porque nos sometieron a todos los vecinos de Río Gallegos a vivir tapados en la mugre. Cuando llovió se inundó toda la ciudad y nadie daba una respuesta, las cloacas desbordadas, con lo que eso genera. Y después, una vez que sacaron a Cantín del medio, y encima nos querían hacer creer que era la oposición los que querían sacar a Cantín de la municipalidad. Cuando vieron que al otro día se fue Cantín, al próximo mes se pagó el primero, estaba la plata para pagar los sueldos, al otro día haciendo las obras, repavimentando. Entonces, a la gente no la pueden tomar por tonta. Pero esa miseria de ellos, porque no les convenía que Cantín sea intendente de Río Gallegos, faltando 3 meses para las elecciones, había que sacarlo como sea. Trataron de hablar, de decirle: Raúl, tomate una licencia médica, lo que sea. Y bueno, en esa interna lo terminaron sacando todos por la puerta atrás, pero la hemos pagado todos los vecinos, porque cómo ha quedado la ciudad después de ese conflicto de más de 3 meses y medio, la hemos pagado todos los vecinos. Es verdad. Ya que tocamos ese tema, ¿no participó en cierto modo el radicalismo pidiéndole la renuncia a Cantín en su momento, en esta jugada? Parte del radicalismo, sí. Sí, parte del radicalismo. Nuestro sector del radicalismo, tanto Freddy Martínez, Héctor Roquel, Roberto Lluvet, ni le habla, nunca estuvimos a favor. Hay mecanismos que hay que respetar. Raúl Cantín había sido electo por 4 años y nosotros no somos quién para pedir la renuncia por creer. Porque digo, si hablamos, entonces habría que pedirle la renuncia a todo el Tribunal de Cuentas, a la justicia, a un montón. Hay métodos. Cuando Fadul y Gareca salieron a pedir la renuncia al intendente, a nosotros nos pasó un disparate, porque aparte yo entiendo cómo lo iban a tomar estos muchachos del Frente para la Victoria, porque si Cantín aceptaba renunciar nos iban a tratar de estatuyentes, claro, a nosotros por haber querido pedir la renuncia, cuando por ahí era el reclamo genuino de todos los vecinos que querían que se vaya Cantín, porque era... Pero nosotros sabíamos que el problema no solo es Cantín, el problema es de raíz. El Frente para la Victoria ha hecho lo mismo con Carlos Sancho en su momento, con Sergio Acevedo en su momento, con Aburto en su momento. Entonces el problema no es Cantín, Aburto, es el Frente para la Victoria. Cuando hay cosas que no le cierran, ellos están acostumbrados a agarrarlo del hombro de la camisa y tirarlo por la ventana. Entonces me parece que nosotros, y salió un comunicado del Comité Río Gallego diciendo, y el Comité Provincia, diciendo que no era la forma. Entonces, bueno, obviamente que uno puede aceptar que otros dentro del partido piensen de otra manera. Pero también uno por eso, a veces cuando uno está dentro de un partido, siente que tenemos diferencias entre otros candidatos. Nosotros, por ejemplo, estamos convencidos que nos tenemos que abocar a recuperar el diálogo. El diálogo y el verdadero significado de las palabras, porque el kirchnerismo realmente ha bastardeado la palabra democracia. En estos 20 años nos ha hecho perder el sentir del vivir democrático. No puede ser que después de más de 30 años de democracia hoy el vecino te diga: la primer demanda que le ocurre es que usemos transparentemente los fondos públicos. No puede ser eso. Es algo elemental. Nosotros deberíamos tener planificado políticas públicas para llevar resultados tangibles a todos los vecinos de la ciudad de Río Gallegos, pero hoy han visto esto y te dicen: no roben. Y digo, no, pero con no robar no alcanza, más con todo lo que se han robado ya. Pero hay que tener políticas públicas claras acerca de qué quiero dar. Y me parece que nosotros, en estas charlas que te decía con todos los vecinos, por eso te decía que la mejor encuesta que podemos tener es esa, no la respuesta del vecino. Estamos convencidos que creen en Unión para Vivir Mejor, que son conscientes de que nos vamos a tener que hacer cargo de grietas que ha sembrado el kirchnerismo en la sociedad, de esto que sos de izquierda, de derecha, radical, peronista, amigo, enemigo, se tiene que terminar eso. El pluralismo es la base de la democracia, es reconocer las diferencias, para de ahí generar políticas de consenso. Y de eso nos vamos a hacer cargo, pero también el vecino es consciente de que la Unión Cívica Radical es capaz de consolidar un gobierno eficiente, transparente, humano, pero por sobre todas las cosas un gobierno que esté al lado de la gente para poder garantizar que cada uno viva mejor. Este gobierno se ha preocupado más por hacer negocios que por estar al lado de la gente y atender las necesidades, que son muchísimas, que tienen hoy los habitantes de Santa Cruz. Y creo que eso en poco tiempo, viniendo, entregando cosas, no lo van a poder cambiar, la voluntad de la gente, y que por eso la desesperación del oficialismo de este tipo de maniobras, ¿no? De criticar a la oposición con que Eduardo Costa tiene mucho dinero. Pero Costa, el dinero que tiene, en parte lo ha heredado el padre y en parte lo ha hecho trabajando. Y no miraron para casa. Ellos porque... han sido toda la vida, o los últimos 35 años, funcionarios públicos, y el hijo de la presidenta tiene más de 36 millones de pesos, cuando ha atendido una inmobiliaria. Entonces me parece que los que deben dar esas explicaciones de última son ellos, que han vivido toda la vida de la función pública y tienen un patrimonio que es inexplicable. Pero en la sociedad hay una especie de anestesia cuando se trata de peronistas. Nadie se pregunta, y por esto voy a ofender unos cuantos justo ahora que se cumplió el aniversario del cumpleaños del general, pero también fue siempre un funcionario público, sí, y murió multimillonario. Y nadie jamás se preguntó dónde sacó su fortuna. Vivió 17 años en el exilio sin ingresos comprobables y era multimillonario. El peronista y la sociedad en general jamás se preguntan los orígenes de la riqueza de su dirigente. Ahora, no vengas de otro partido porque te matan. No, seguro. Yo creo que la sociedad quizás es más permisiva con el peronismo que con otros partidos. Pero también del peronismo, bien, puede ser que, no sé si en ese momento tomaba la dimensión del dinero que podía tener Perón. Pero sí veían otras cosas que caían en la sociedad. Hoy estos muchachos que han gobernado no han dejado caer nada en la sociedad, o muy poco. Nos han prometido acá tantas obras y hoy vemos cómo estamos. Ahora cuando se están yendo nos prometen la zona franca, las represas. Gobernaron 12 años el país, con mayoría en la Cámara de Diputados, con mayoría en la Cámara de Senadores, en su momento con todos los intendentes de la provincia del Frente para la Victoria, con 22 de los 24 diputados en la legislatura provincial, y miren a la situación que nos han llevado, han tenido el poder absoluto. Y cuando hablamos de uno de los poderes del gobierno como el Ejecutivo, hablamos del otro como el Legislativo, yo me animo a decir de los tres poderes, porque la justicia, han sembrado en la justicia también la semilla de la corrupción y el kirchnerismo dentro del sistema judicial. Hoy tenemos jueces que son parientes, sobrinos, la prima, amigos, van a los actos del Frente para la Victoria, algunos son apoderados del Frente para la Victoria, y parece que nosotros hemos sido... Bueno, me parece que se ha terminado, me parece que ha sido tan desagradable lo que han ocasionado o generado en la sociedad, que hoy las respuestas del próximo 25 de octubre van a ser un duro revés para el kirchnerismo en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Te cuento algo que me pasó esta semana y que me dejó muy preocupado. Yo soy candidato en otro sublema, uh-huh, y como tal me vino a ver un chiquito de una escuela, uh-huh, unos chiquitos, uh-huh, uno de ellos fue el que hizo la pregunta, y me preguntó qué función cumple un diputado. Bueno, no le habrás contado la verdad de la que cumple alguno, porque por pobre supuesto. Chico se va horrorizado. Me atuve a lo que dice la Constitución. Y respuesta del chico, ¿pero cómo? ¿No es que el gobierno le dice al diputado lo que tiene que hacer? Bueno, los chicos que se han criado en el kirchnerismo, tienen menos de 12 años, por lo menos este chico tenía esta idea, y realmente se fue sorprendido, porque dije, no, no es así, son dos poderes totalmente distintos. Ni este manda aquel, ni este manda el otro. Sí. Así que esto que decís vos de las bombas de tiempo que han dejado instaladas en la justicia, esta Cámara de Diputados aprobó la expropiación de Vieira. Sí. Después del mamarracho que hicieron los diputados del Frente para la Victoria y del PJ, porque yo los nombro a los dos para que no se peleen ellos, pero yo estoy convencido que es lo mismo, sí, cuando vieron que la tenían perdida, agudizaron la función para, bueno, implementemos la ley de Lema y ahí captamos más votos, porque es realmente lo que han hecho, pero que son lo mismo, porque si no, que alguien explique cómo el representante en el directorio de YPF, en vez de designarlo Daniel Peralta, que es el gobernador de la provincia, lo designa Máximo Kirchner. Es porque son los mismos, porque vienen gobernando esta provincia hace más de 20 años. Porque Daniel Peralta, cuando estaba de interventor en ICRT, Néstor lo llamó a decir que venga a la Cámara de Diputados porque se tenía que hacer cargo del Poder Ejecutivo, porque había que pagar el incendio que habían hecho ellos mismos a través de Carlos Sancho. Entonces me parece que estas cosas, bueno, expropiamos Vieira, después se la volvemos a dar, pero ahora en el medio perdimos más de 10 millones de... Y eso se hace cargo el Estado. A nivel nacional, en Chicone. Lo mismo, con Chicone, pero bueno, lo que pasa es que tiene que tapar tantas cosas, bueno, el problema, no importa cómo, pero el costo va a ser peor que si realmente salen quién era el verdadero dueño de Chicone y cuál era el sentido que tenía. Seguimos sin saberlo. Seguimos sin saberlo, como seguimos sin saber muchísimas cosas que pasan desde los fondos de Santa Cruz en el exterior hasta tantas cosas que han pasado acá y seguimos sin saber. Pero producto de esta justicia que tenemos, porque esta justicia que tenemos uno espera que sea justicia, equilibrada, igual para todos. Y nosotros vemos que después pasa que el hijo de la presidenta tiene un problema judicial y aparece asesinado un fiscal, apartan a otro, quieren llevar la causa, traerla de Buenos Aires para tenerla acá. Para que la vean los primos. Entonces digo, y eso el vecino común se da cuenta, dice, no puede ser, y yo mañana voy a caer porque no tengo qué comer, le robo una gallina al vecino, me la como y me van a guardar a mí adentro 2 años. Bueno, esta es la justicia que ha dejado el kirchnerismo, y ante eso seguramente el gobierno que venga va a tener que trabajar y mucho para recuperar esa justicia, porque... Yo soy radical y alguien que me ha enseñado mucho, que me interesé mucho, fue en Raúl Alfonsín. Y unas palabras que él dijo alguna vez es que con la democracia no soy solo con la que se vota. La democracia se come, se educa y se cura. Bueno, ellos nos han demostrado el kirchnerismo que nos ha robado el trabajo, la educación, la salud. Hoy más de 30 años de democracia y vaya si estamos en deuda con Alfonsín, ¿no? Porque hoy ni comer, ni salud, ni curar a través de la democracia. Y nosotros estamos convencidos de que la democracia nos va a dar la herramienta para votar en pocos días. Pero después tenemos que generar las herramientas a través de la democracia para recuperar el trabajo, la salud, la educación, el progreso, porque es de la única forma que esto va a tener una solución. Y también, lamentablemente, la justicia, donde el poder político no se tendría que haber metido de la manera que se metió, pero el kirchnerismo es eso. Recordemos el caso de Sosa acá, en la provincia de Santa Cruz. Es la forma que tienen de accionar, porque no conocen otra. Su forma de generar poder y de manejarlo es esa. La prepotencia. Y entonces me parece que cuando ellos se manejan así y dieron las muestras acá, yo cuando estaba estudiando en Buenos Aires y le contabas a compañeros tuyos, no te podían creer, me decían, vos porque estás en la vereda de enfrente. Vamos a ser radical. Hoy las redes sociales te permiten por ahí tener contacto con amigos que fueron compañeros de estudio y te dicen, perdonanos, nosotros. Y es la realidad. Ayer estaba justo en el circuito y charlaba con un chico que vino en un equipo que también vino para el Turismo Nacional el año pasado y que también vino para el TC. Vino una vez al año. Y me dice, che, pero... ¿Cómo hacen? ¿Gastan en esas 3 carreras que trajeron más de 60 millones de pesos y todavía no terminaron la avenida que va al circuito? Le digo, no, ¿cómo que no la terminaron? Ya la terminaron, ya se volvió a romper, ya la estamos volviendo a hacer, ya se va a volver a romper. Ese es el kirchnerismo, esas son las obras que nos deja el kirchnerismo. Y ahora, Calafate, ¿vieron, leyeron que aquí Ricky Martin, Chayanne, eso va a costar una fortuna. Y bueno, no sé, el costo de eso son cualquiera de los dos, yo te diría que más de 200 millones de pesos, tranquilamente. Eso cuesta más, mucho más que la carrera. Y la traen para Calafate, para la fiesta de Calafate. Pero bueno, y después creo que también algo que estaban hablando ustedes, de ser idóneo en el cargo que uno se tiene que desempeñar. Esto pasa en cualquier empresa, debe pasar en el Estado también. Cuando yo he sido intendente y he decidido que mi secretario de Obras Públicas sea un dentista... Con todo respeto a los odontólogos. Con todo el respeto, que deben saber muchísimo de tapar caries y de hacer un conducto, pero de hacer calles seguro que no. Pero digo, bueno, ¿y en las áreas? ¿Y por qué ponen a un odontólogo? Porque no, uno dijo, no, pero a mí me hizo un tratamiento conducto, quedó bárbaro, me imagino que la San Martín la puede... No, es porque le ponen a alguien de confianza que permita hacer cierto negocio y... impermeable. Y el problema de tener un odontólogo en obras públicas lo tenemos nosotros. Hizo aterrizar el Mirage en la ría, cosa que no pudieron derribar los ingleses, Cantines Abaleiro lo tiraron en la ría. La avenida San Martín, cada arteria que han tratado de arreglar, tapando baches con tierra. Entonces, digo, se garantizaban ciertos negocios. Y quédense tranquilos, porque esto no solo pasa con la gestión de Cantín. El otro día me puse a repasar noticias viejas en los diarios y leía. El año pasado, en septiembre, Pancho Anglesio, 25.000 árboles trajo gallegos. Y antes de la época que había que plantar, era antes de octubre, se traían 75.000 más. 100.000 árboles en un año para Río Gallegos. Uno por habitante. Pero no solo eso. Gallegos tiene 2.212 manzanas a 4 cuadras por manzana, si hacemos la cuenta tendríamos que tener entre 10 y 12 arbolitos por cuadra en Río Gallego. 8 por manzana. Después uno se entera en las camionetas de algunos estancieros que iban cargadas de sauce y de álamo para las estancias. Y digo, cualquiera que tiene un patio en la casa ha hecho una estaca, la ha plantado. Pero para que ese árbol crezca se necesita no solo plantarlo, quizás eso, cuidarlo. Lo más fácil es regarlo, cuidarlo. Acá yo creo que no han plantado ni 2.000 árboles en Río Gallego. Pero después, como algunos medios son cómplices de todo esto, el diario salía, se roban los árboles de la plaza y salían... Te los estaban regalando los árboles y la gente se iba a ir con una carretilla a hacer un pozo, a robarse una... Pero bueno, había que justificar que por ahí se iban a dar cuenta que no faltaban algunos, ¿viste? 98.000. Claro, no, yo no me imagino a la gente robando 98.000 árboles. Pero bueno, había que disimular un poco para que no sea tan burda la operación de prensa. Y esto lo vemos a diario, con la complicidad de algunos medios, donde los adoctrinan con la pauta publicitaria que llega del Estado... Y parece que son todas buenas noticias algunas, y el vecino eso, el diario lo puede leer, pero el pozo en la esquina de su casa, la cloaca cuando se le rebalsa, la ve todos los días. Entonces, el diario agarra y lee algunas notas, ve los dibujitos y después... Por eso no es casualidad que Gallego cuando tenía 60.000 habitantes vendía más o menos 3.000 diarios, algunos de los diarios más importantes de Gallego, y hoy apenas superan 700, 800 ejemplares, más allá de las redes sociales, que hay muchos chicos sí, que lo ven. Ahí hay un tema más complejo. Pero creo que también hay un descrimiento sobre la prensa en general, por esto que sea, que uno escucha un programa y son 800 publicidades de Frente para la Victoria, y después salí y terminan hablando de que casi son los salvadores de la tierra. Cuando hoy están pidiendo que nos voten, nos deberían estar pidiendo disculpas a la situación que nos han llevado, ¿no? La década ganada, según ellos. Sí, para ellos sí. Me había olvidado eso de los árboles, es verdad, ¿no? Lo que le decís. Pero si uno está en memoria, como ese... Sí, no, sí, no, es no, hay tanta. Yo creo que es un buen... Los patrulleros que mandaron, que están ahora los nuevos... Sí, que siempre los va a pagar el próximo gobernador. Eso los paga la provincia. Pero andan todos con la calcamonía de Presidencia de la Nación. Claro. También yo dije, bueno, por lo menos van a tener la vergüenza de sacársela. Porque salió el mismo ministro a decir que esos eran con fondos de la provincia. Pero bueno, de última uno dice, está bien que el Estado sea nacional, provincial, municipal, se haga cargo. Pero no nos vengan a mentir que esto es que bueno, el Estado Nacional se acuerda de la provincia de Santa Cruz y no dio claro, tanto patrullero. Porque lo pagamos todos los santacruceños. La noticia era que los traía el gobierno nacional, los pagaba el gobierno nacional, no la provincia. Daniel, gracias por haber estado con nosotros. Creo que es el último programa antes de las elecciones. Danos cómo es el sublema, cómo se llama. Aceptar el desafío que encabeza Roberto Llúbet para intendente, Daniel Roquel, yo voy de primer candidato a concejal, Santi Gómez va de candidato a diputado por pueblo, Héctor Roquel de diputado nacional y Eduardo Costa de candidato a gobernador en la provincia de Santa Cruz. Así que esperemos que nos acompañen. No sé si será la gestión de grandes obras para Río Gallegos, sí, pero la que se va a encargar de sanear orden y poner orden en Río Gallegos a lo que ha dejado el kirchnerismo su paso por el municipio. Y estoy convencido también que la provincia de Santa Cruz, Eduardo va a ser el nuevo gobernador de la provincia. ¿Dónde están ustedes, si alguien se quiere contactar? Sarmiento 347 es el local donde estoy yo, pero después tenemos los distintos barrios de la ciudad, también hay locales. En el Facebook, Aceptar el Desafío, ahí están todos los locales que tenemos, los horarios para visitarnos y para ponerse a charlar. Así que agradecerle ya su invitación y bueno, pedirle al vecino, ¿no?, que nos acompañe. Creo que tenemos una crisis de valores en la sociedad que es importante recuperar y que nos vamos a abocar a eso, a través del diálogo, generar políticas públicas que nos lleven a todos los santacruceños y especialmente en nuestro caso a los riogallegenses a poder vivir mejor. Gracias, Ariel. Mucha suerte. Muchas gracias. Comienza espacio público.